salsas latinoamericanas se viven, lo mejor de todo el mundo. Esto va a ser un himno nacional, que todo el mundo grite. La furia de mi Uzi, me ataca con mi music, disparo como fusil. Soy un urbón, marca Gucci, no Fuji. Envidioso no puede apuche. Soy un perro de calle y tu goofy. Lo mato, celebro con vino y sushi. Nigga, Uzi la puse. Oye, oye, tiren pa' acá. Tiren pa' acá, pa' acá. Oye, oye, tiren pa' allá. Tiren pa' allá, pa' allá. Con las manos en alto vamos. Con las manos arriba, nueva. Como el payaso, como que el corillo le manda medicina, como que el corillo no tiene adrenalina, quiten los machos, quiten los machos, como que la guirla no baila la tarima, como que la guirla no tiene vitamina, baila pegadito más. Va a ser un himno nacional.